pide reggaetón, algo slow para entrar en calor. Me pide más y más y no le tengo miedo. Me pide reggaetón, algo slow para entrar en calor. Me pide más y más y no le tengo miedo. Una atrevida, una loca, no te tengo miedo porque soy un madafoca. Se me pelan los cables, terminamos en una lucha de sexo. Cuando tú me pides yo le meto presión. Provocaste, nena, campeón, que mueve la suela al ritmo del reggaetón. No te quite, que si pide más yo más te voy a dar. Duro, duro por delante, duro, duro por detrás. Oh, por eso ella me encanta. Cuando ella baila mi mente se desarma. Oh, ella escucha y calla, sigue bailando, tequila va bajando. Ella me pide reggaetón, algo slow para entrar en calor. Me pide más y más y no le tengo miedo. Ella me pide reggaetón, algo slow para entrar en calor. Me pide más y más y no le tengo miedo. El más loco, el más zafado, el bandolero. Soy un matador cuando se trata de perreo. Súbete la falda que ya me estoy calentando. A los paqui, a los crazy en la pista vacilando. A lo vieja escuela, vamos a meterle candela. No tenemos miedo, somos de la carretera. Hood music, el pasaje loco con la balacera. Por eso ella me encanta. Cuando ella baila, mi mente se desarma. Ella escucha y calla, sigue bailando, el tequila va bajando. Por eso ella me encanta. Cuando ella baila mi mente se desarma. Ella escucha y calla, sigue bailando, el tequila va bajando. Ella me pide reggaetón, algo slow para entrar en calor. Me pide más y más y no le tengo miedo. Ella me pide reggaetón, algo slow para entrar en calor. Me pide más y más y no le tengo miedo. JZK Track, el enigma, diciendo presente.